bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas que tuercen los botones de su estéreo y soban las teclas de su ordenador para localizar la señal del 106.7 de la FM de Política de Rock and Roll Radio y poder subirse a nuestra bucanera embarcación que, dicho sea de paso, celebra sus primeros 8 años de navegar las ondas hercianas y surcar las praderas de ceros y unos de Siberia desde nuestro ritual de lo virtual. De Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 354, como nuestro buque, no hay otro en este teatro. Subimos el telón para iniciar nuestra función de servicio social sónico una vez más, y en esta ocasión nos acompaña un hombre a quien admiramos mucho, miembro fundador de bandas geniales desde los tempranos 80s, toda una leyenda que también iniciara una disquera y muy sui generis, que ha hecho posible voltear a ver hacia otra forma posible de hacer las cosas de una forma legítima y no desde el interés monetario solamente. Nos referimos, pues, al incansable Ian MacKay, quien iniciara las bandas The Teen Idols, Minor Threat, Embrace, la longeva y muy seguida banda Fugazi, así como The Events, y ahora la más reciente banda con la que comparte junto a su esposa Amy Farina y Joe Lally en Washington D.C., lugar también de la disquera Discord Records. Ian MacKay nos platica, pues, sobre Koriki, la definición del juego y la cruda simpleza legítima del punk. Acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, sedición 354, como nuestro buque no hay otro en este teatro, en nuestro octavo aniversario por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Gracias por la oportunidad de conversar contigo. Seguimos tu carrera de cerca aquí desde Hermosillo. ¿En qué lugar estás? En Hermosillo, Sonora. Está en la frontera norte, cerca de Arizona. Primero que nada, quiero felicitarte por tu más reciente proyecto, Koriki, si no me equivoco. Koriki, sí, es una banda, no es un proyecto. Sí, disculpa por decirlo así. La gente frecuentemente intercambia esas palabras, proyecto y banda. En el caso, por decir, con The Events, la gente decía, oh, es un proyecto que haces con tu novia, lo cual no era ningún pinche proyecto que hacía con mi novia, era una banda. La que tenía con Amy Farina, ¿sabes? Pero no creo que sea el caso con lo que tú acabas de decir. Pero hay una tendencia a disminuir el decir las cosas como, bueno, es un proyecto secundario o alterno, opuesto a lo que una banda real podría ser. Mi banda real es Koriki. Esa es mi pinche banda real en este momento. Claro, sí, Koriki. Y definitivamente usé esa palabra para referirme a una banda. De hecho, disculpa. Claro, lo entiendo, eso es lo que te decía. Y me refiero a la tendencia que existe en la escena y en la forma en la que la gente intercambia estas palabras. Y es muy sutil, pero no creo que estés haciendo eso en este caso. Pero es lo que digo, es una banda. Excellent, yeah, and an excellent record, by the way. Congratulations, just played a few songs. Y un disco excelente, por cierto. Felicidades. Acabamos de tocar algunas canciones en nuestro programa que se llama Eclectomeiroland aquí en Política y Rock and Roll Radio, la radio comunitaria con la que colaboro aquí. Y bueno, para empezar, ¿qué onda con el nombre? ¿De qué se trata? Koriki. Koriki, yeah. Koriki is a game. Koriki es un juego. ¿Conoces el juego Liar's Dice con dados? Hay un juego llamado Los Dados del Mentiroso. Básicamente, Kuriki es un juego en el cual echas los dados bajo un vaso y le dices a la persona de enseguida lo que sacaste. Y ellos tienen que sacar el mismo número o uno mayor que la persona enseguida de ellos. Pero nadie puede ver los dados. Así que este es un juego que aprendimos en Fugazi en 1989 o 90 de una banda británica que se llamaba Thatcher on Acid. Oh, muy buena banda, sí, la recuerdo. Sí, una banda grandiosa. Son muy buenos amigos nuestros y cuando tocábamos un show en Holanda y fui al camerino atrás del escenario y estaban jugando este juego en una mesa y gritándose los unos a los otros y riéndose, y les pregunté, ¿qué juego es este? Me enseñaron el juego y cuando los miembros de Fugazi volvimos a casa nos obsesionamos con el juego. Ya de vuelta en América se lo enseñamos a nuestros amigos y Amy, por ejemplo, era parte de nuestra escena y todos jugábamos Kuriki todo el tiempo. Sí, se volvió una tendencia, pero aquí está el punto de lo que se trata. Es, ya te imaginarás, se trata de los números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y luego dobles unos, dobles 2, dobles 3, dobles 4, dobles 5, dobles 6, pero la combinación ganadora, la principal, es un 2 y un 1. Un 3, sí, y ese es Kuriki. Somos un conjunto de 3. Ahí está, son 3 miembros. Sí, originalmente nos íbamos a llamar los Nones, lo cual pensamos que estaría genial, pero ya hay un millón de bandas que se llaman así. Así que no quisimos usar ese nombre y Kuriki estaba bien. Brendan fue el de la idea. De hecho, Brendan nos dijo, deberían llamarse Kuriki. Y pensamos que era solo una broma durante años y pensamos, bueno, pues hagámoslo. Esa es una gran historia para el nombre de tu banda, definitivamente. Y bueno, son Amy Farina, tu esposa, Joe Lally en el bajo, ¿verdad? Grandes músicos por título propio con sus bandas anteriores también. Los hemos escuchado. ¿Y qué hay con la primera canción que escuchamos de ustedes, el sencillo Clean Kill? Trae a la mente cuando el coro dice algo sobre lavarte las manos no es suficiente. It brings to mind when the chorus goes wash your hands or it's not enough. Hay una parte al final, hay un estribillo que dice no hay suficiente jabón y agua. No hay suficiente jabón y agua, cierto. Suena muy ad hoc hoy en día, creo, con todo esto del COVID-19, pero es claro que el tópico es diferente. But it's understandable that the topic is different, right? It's about First off, I wrote those lyrics 4 years ago. Sí, claro, no hay forma. Primero que nada, escribí esa canción hace años, pero digo, realmente jabón y agua, la razón para eso es que la gente que es culpable no puede limpiarse a sí misma, como en Macbeth. You can't wash your hands, and the song itself is really, it's about a woman who operates a drone from an office building. Right. And so she's, al final de todo, no puedes lavarte las manos. La canción misma es sobre una mujer que opera un dron desde un edificio de oficinas y ella sale del trabajo todos los días completamente limpia, pero no puede limpiar la mancha, ¿sabes? Y creo que se trata realmente sobre nuestra sociedad, pero ya sabes, la idea de un asesino militar quirúrgico es tan asquerosa como cualquier otro asesino. Definitivamente. Eso trae a la mente el tópico de estos días. ¿Cuál es tu opinión sobre el caso de Julian Assange? ¿Julian Assange? Ah, la mujer que fue asesinada en el... No, perdón. Julian Assange. Bueno, no sé. ¿Dónde está ahora? Está arrestado en Londres, ¿verdad? ¿Pero cuál es la conexión? No entiendo realmente. Bueno, pues el papel de Wikileaks en exhibir, ya sabes, este tipo de comportamientos. I think that I was aware of drones. Ah, bueno, creo que ya estaba consciente de los drones desde antes. No estaba pensando en WikiLeaks, solo estaba pensando en la realidad del tema en sí. Sabemos que existen los drones, sabemos que los drones están atacando a la gente y sabemos que hay gente operando estos drones y que no están en estos drones. Sabemos que están en oficinas, ya sabes, en Arizona o en cualquier parte. De ahí el asesinato limpio, ¿no? O Clean Kill. Exactamente, pero no está relacionado con WikiLeaks. De hecho, yo no digo, no extraigo, la mayoría de mis letras no las saco de cosas como WikiLeaks. Ese simplemente no es mi mundo. No sigo la mayoría de las cosas que salen en internet. Simplemente vivo y volteo a mi alrededor. Tocaremos a continuación el tema Clean Kill y volveremos con Ian MacKay. Continuamos la entrevista con Ian MacKay y su nueva banda Corky después de escuchar el primer track y sencillo titulado Clean Kill o Muerte Limpia, seguida del segundo tema Hard to Explain o Difícil de Explicar. Acá desde el ritual de lo virtual de Clectomeroland Paranoias para Piratones, edición 354, como nuestro buque no hay otro en este teatro, en nuestro octavo aniversario, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Estamos de vuelta acá en Eclectomeroland Paranoias para Piratones, edición 354, como nuestro buque, no hay otro en este teatro, en nuestro octavo aniversario, y continuamos la entrevista con Ian MacKay y su nueva banda, Corriki. Well, now that you have Corriki all set up, I mean, it's been set up bueno, for quite some ahora time, que tienes a Corriki ya lista como banda, digo, ya ha estado lista por algún tiempo, como lo has live, mencionado, you know, y han tocado previamente en vivo y en algunos lugares y todo. Ahora, ¿cuál es el escenario? Creo que eso lo vamos a averiguar. Digo, la cosa está así. La música estaba aquí primero, la música estaba aquí desde antes del negocio de la música. Creo que la música es una forma de comunicación que precede inclusive al lenguaje, así que la música nunca morirá. Ahora, las estructuras en las cuales la música está siendo presentada podrán cambiar. Siempre han cambiado, digo, piénsalo como esto. Hasta que llegó la electricidad, no había realmente una forma de comprar música al fin y al cabo, ¿verdad? No había manera de que escucharas música sin que la tocaras tú mismo o vieras a alguien tocarla, ¿verdad? Así que durante miles de años, por más tiempo de lo que tú y yo nos podamos imaginar, nunca se pudo comprar música. No fue sino hasta que llegaron los discos que la gente pudo comprar música y escucharla por su cuenta. Así que la música fue válida todo este tiempo y lo que sea que le suceda a la estructura a la cual estamos acostumbrados, no importa, porque la música se las va a arreglar. Now, the venue situation, ahora la situación con los lugares para tocar, creo que parece posible que muchos de estos van a ser destruidos por todo esto. Pero, ¿sabes? Piense, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Muchos lugares para tocar fueron destruidos a la par de todas las pinches estructuras, al piso, ¿verdad? Y siento que la gente se las va a arreglar, digo, obviamente es un desastre y me siento terrible por la gente que sufrió y su familia, sus familiares que se enfermaron y murieron. Me siento terrible por la parte política de esto, ¿sabes? Creo es tan desalentador que creo que algo como esto realmente ha expuesto la estructura del sistema de salud de este país. Así que, pero siempre he estado afuera, soy un pinche punk. Así que no me sorprende nada de todo esto. En términos de lo que pasará, no lo sé. Realmente no lo sé. Es interesante que nosotros, Amy, yo y yo, hemos estado tocando juntos durante 3 años y medio, 4 años antes de inclusive tocar en vivo. Ensayamos 3 o 4 días a la semana y luego decidimos, creo que deberíamos hacer una presentación. Así que lo hicimos y luego ensayamos durante otro año. Y tocamos unos cuantos shows más y grabamos un disco, ¿sabes? Y ahora, como no hay presentaciones, seguimos ensayando, ensayamos ayer, ensayamos el miércoles y el lunes. Simplemente trabajamos en ideas nuevas porque es música. Y cuando la gente me dice, ¿no has tocado música en estos días? Yo digo, sí, de hecho sí, sí toco música, pero no es una presentación, así que no sé qué sucederá, pero creo que ya que no tocamos en lugares de presentaciones o que tocamos en lugares inusuales y poco ortodoxos, lo más probable es que nosotros encontremos lugares para tocar antes que vuelvan a abrir los clubs. You have been doing that for a long time, right? Right. So, but we'll see what happens. But I'm exacto, pero también, ¿sabes? Cuando conduzco por un camino, una calle, hay una raya amarilla en medio de la calle. No hay nada que me prohíba cruzar esa raya, para nada. No hay ningún muro, nada. Pero mi cerebro y el contrato social, por lo que no quiero causar heridas o lastimar a nadie más, me quedo en el lado derecho de esa línea. Y cuando la luz roja se enciende, me detengo. E incluso a medianoche, cuando no hay carros alrededor, me detengo. Es el contrato social, igual con la música. Hasta que la gente esté cómoda con la idea de agruparse en un edificio todos juntos, por mí estoy bien, podemos esperar. Siempre he sido paciente. And always playing. That's right. Always playing. Yeah. Y siempre tocando, así great. Es. And, well, on, genial, y hablando de bandas y discos y todo lo que acabas de mencionar, trae a la memoria tu empresa de tanto tiempo con Discord Records. 40 años va a cumplir en diciembre. Así es, me imagino que han habido varias ofertas de grandes disqueras para hacer negocio con ustedes. Para Fugazi, no para mi sello, somos demasiado raros, ¿sabes? Pero para Fugazi, claro, Fugazi tuvo repetidas ofertas incluso al final de nuestros días juntos. En 1983, I think right when we were breaking up, hubo alguien que nos dijo, hay una disquera que quiere hablar con ustedes, chicos, pero era ridículo, ninguno de nosotros, eso nunca hubiera tenido sentido con Fugazi. Obviamente estábamos vendiendo más discos que muchas bandas firmadas por grandes disqueras. Debes recordar que cuando sacamos el álbum Repeater, vendimos un cuarto de millón de copias, boom, ¿sabes? Así que claro que estaban interesados. La cosa es que en lo que están interesadas las grandes disqueras es siempre el dinero. Son un negocio. No estoy diciendo que son malvados, ni siquiera son incorrectos ni malos, pero tienes que aceptar lo que son. No están interesadas en encontrar música importante, no están interesadas en contratar música visionaria, ni están interesados en nada de eso. En lo que están interesados es en que la música venda. Eso es todo. No significa que estén haciendo algo incorrecto, es literalmente para lo que están construidas. Pero eso no era interesante para nosotros, así que en el caso de Discord, no sé si alguien en alguna disquera han estado interesados en hablar con Discord, pero puedo imaginarme y creo que mi reputación me precede a estas alturas y mucha gente ni siquiera se molestaría en hablar con nosotros. Quizá ocasionalmente alguien pensaría que sería gracioso. De hecho, un tipo, un muy bien conocido empresario musical, uno muy viejo, un tipo de los que inició con las grandes disqueras, él estaba en la ciudad por algo que tenía que hacer en oficinas de gobierno y me preguntó si podía verme con él. Y me refiero a un tipo muy, muy famoso y dije, claro, nos vemos. Y nos vimos en el restaurante del hotel donde estaba quedándose. Empezamos a conversar y nos estábamos contando historias entre los dos. Nos la pasamos muy bien y me contaba de Jimi Hendrix y ya sabes, todas esas cosas. Y luego justo al final tenía que irse a una junta o algo y dijo, ok, tengo que aventarte la pelota. Y le dije, adelante, aviéntala. Y nos hace la oferta para Fugazi y dije, pues no, no es algo en lo que nos interesemos, pero gracias. Y me dijo, te lo tengo que decir. Le dije a todo mundo que iba a tratar de hablar contigo y todos me dijeron, vas a hablar con Ian, te la vas a pasar muy bien platicando con él, y luego al final le vas a aventar la oferta, y te va a rechazar, y te vas a sentir muy bien por eso, y así fue. Digo, pienso que es solo es su manera. Sí, estuvo bien, a mí me encantó, fue fascinante, pero tienes que recordar, por ejemplo, hemos tenido Disco Records por 40 años. Nunca he usado contrato alguno con ninguna de las bandas. Ninguna banda se ha ido en términos no placenteros. Tuvimos algunas bandas que se fueron con otros sellos, pero eran muy malos. Ahí están los discos. Nadie se los ha llevado. No tengo abogado. Nunca he tenido ningún abogado detrás de mí. Es demasiado raro para las grandes disqueras. Ese es su mundo entero, con abogados y contratos, y no tendría sentido alguno. Así que en esos términos podríamos decir que Discord es un total misterio como forma de trabajo y es definitivamente exitoso ya que ha durado tanto, ¿verdad? Sí, digo, podrías decir que es un misterio, podrías decir que es un misterio el por qué la gente se comporta de otras formas. Porque parece tan humano y normal, como por ejemplo, cuando arreglaste esta conversación que estamos teniendo. ¿Con quién hablaste? Directamente contigo, claro. Exacto, y fue bastante al grano, ¿verdad? I had to try. Right, but the thing is, that's the thing, it's así que lo que he encontrado sobre cómo la gente hace las cosas de forma distinta, imagino cómo habrías intentado entrevistar a cualquier otra banda donde tuviste que hablar con un publicista o gente de agencias, y es simplemente frustrante. Sí, y simplemente no conectan, y por la forma en la que dices eso, creo que en cuanto más hacen complicadas las cosas, la gente no hace nada, y cuando se intenta lo sencillo, las cosas suceden. Sí, yo soy un punk, vengo de la tradición punk y crecí en Washington, D.C., y no teníamos ni idea de cómo funcionaba el negocio de la música. Hicimos nuestro propio negocio y le dimos forma a partir de nuestra propia ética, lo que pensamos que sería bueno, y cuando la gente pregunta por qué Fugazi cobraba tan bajos precios en sus conciertos, era porque nosotros no queríamos pagar mucho dinero por ir a conciertos. Creímos que era lo obvio. Además, era gracioso, disfrutábamos joder al sistema. Simplemente es bueno, es involucrarte, es un reto, ¿sabes? Yo creo en la respuesta creativa, así que si hay un dilema, la respuesta tal debe ser creativa. Debe haber un camino que te lleve ahí. Pero es solo una forma diferente de pensar, pero también es, ¿sabes? Toma mucho trabajo, así que te arriesgas a ser pobre, porque nunca se ha tratado del dinero. Y ahí es donde la gente se pone incómoda, ¿sabes? La gente ha equiparado el éxito con el dinero y es simplemente, y eso simplemente no es parte de mi trato. Es el cambio de paradigma, creo, ¿no? Claro, pero para mí eso viene directamente del punk. Es interesante cómo mucha gente, quienes han tomado ahora el monitor del punk, o gente que se inspira en ellos y los considera punks, estoy impresionado por cómo se han arrojado a la estructura del negocio. Todos tienen managers, agentes, publicistas, lo cual ninguno de nosotros hubiera tenido nunca, ¿sabes? No intento cuestionar su legitimidad, eso no es mi punto. Sin embargo, lo encuentro todo muy raro porque toda la idea del punk para mí era incorporar a toda la gente directamente, de tal forma que si no estabas en la banda, armabas el show, y si no estabas armando el show, estabas armando un fanzine, y si no armabas un fanzine, harías la comida, lo que fuera. Todos estaban incorporados, no era un trabajo, ¿sabes? Era una tribu. Una tribu, esa es la palabra clave. Comunidad, ¿verdad? Acá desde el ritual de lo virtual de Clectomerolan Paranoias para Piratones, edición 354, como nuestro buque, no hay otro en este teatro, en nuestro octavo aniversario, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Clectomeroland Paranoia. Estamos de vuelta acá en Eclecto Meroland Paranoias para Piratones, edición 354, como nuestro buque, no hay otro en este teatro, en nuestro octavo aniversario, y continuamos la entrevista con Ian MacKay y su nueva banda, Corrigan. Basically put out what the community here. Pues básicamente te digo que lo que a la comunidad, entre algunos de nosotros aquí, le ha gustado la historia de la que ha sido parte. Being part of all those bands, siendo parte de todas esas bandas, siendo parte de Discord Records y toda la forma de hacer las cosas de una forma tan sencilla, significó mucho para muchas personas aquí. Yo cuando era adolescente escuchando a Minor Threat, por ejemplo, realmente me encendió. Primero con el sonido que era muy atractivo. And then when I found y luego out cuando about me enteré sobre las letras y aprendí inglés, it made total sense and it made cobró many sentido totalmente and y logró muchas conexiones. Y a partir de ahí te hemos seguido aquí en Hermosillo, Sonora. And I would y te preguntaría about, si tienes algunas palabras para la gente de esta comunidad, siendo que te las has arreglado para mantener Discord y a todas esas really grandes bandas moving andando on, a pesar de la realidad of, reality and the way y la forma en la que vivimos. I know, it's a simpler thing. Sí, es gracioso, pero déjame decirte una cosa sobre eso. Algunos años atrás, quizá 25 años atrás, había una mujer que conocía quien se convirtió en monja de una religión ortodoxa, muy intensamente ortodoxa, y ellos tenían... vivían en un pequeño monasterio, en una muy pequeña isla en Alaska. En la punta de una colina sin electricidad ni agua corriente, y tuve la oportunidad de pasar un par de semanas allá arriba con estos monjes y monjas. No era parte de tal religión, no soy parte de ninguna. Ella solo era una amiga quien me había invitado a ver su situación, lo cual hice. Y trabajan todo el día como campesinos, limpiando, cuidando las cosas y todo lo que implica mantener una casa. Había probablemente 12 o 15 personas ahí. Y en la noche cenaban. Y después tomaban té y comían algo dulce. Donde había tiempo para platicar. Y así que estábamos todos hablando y la hermana superiora, la líder de ahí, y le dije, ¿qué le dices a la gente que piensa que no estás lidiando con la realidad? ¿Verdad? Porque están llevando esta disparatada forma de vivir. What do you say to these people who say you're not dealing with reality? And she said, entonces ella dijo, nos encargamos de lo que entra en nuestros cuerpos y nos encargamos con lo que sale de nuestros cuerpos. ¿Cuánta realidad más necesitas? Así que cuando dices Discord no se encarga de la realidad, quizá nosotros somos la realidad. Nosotros hacemos discos, ¿verdad? Hacemos música, hacemos discos, los vendemos, le pagamos a las bandas, personas tienen empleos, nos cuidamos entre nosotros. ¿Por qué no es esa la realidad? Así que realmente pienso que algunos que siempre he sentido, quizás, ¿recuerdas la canción de Fugazi donde hablo de eso, Close Caption? Donde sobre cambiar la fuente de la luz, esta idea sobre tener una perspectiva distinta de las cosas, y la gente frecuentemente ve las cosas y dice, así es como es, pero no si cambias la luz, porque en ocasiones cambias la luz y ves que, oh, hay algo más también. Es difícil para mí. Solo puedo hablar de generalidades en cuanto a lo que sucede ahí. Pero lo que sí puedo decir es que estaba claro para mí desde el inicio que la vida sería mucho más interesante al hacer algo que amo, a pesar de lo que cualquiera pudiera pensar sobre lo que es ser exitoso, como decir, claro, soy exitoso, pero hay mucha gente que estaba en bandas y que lo digo así. No eran ni remotamente tan buenos como Fugazi, por ejemplo. Quienes firmaron con grandes disqueras y vendieron 10 veces más discos y tienen 5 casas y lo que sea, ¿sabes? Todos viven en casas con alberca y lo que sea. Yo no vivo así. Así que se pudiera argumentar que el punto es que no se trata de hacer un voto de pobreza. No soy pobre, pero ni de cerca soy tan adinerado como otras personas. Pero estoy comprometido, lo sigo haciendo, como hoy, ¿sabes? El fin de semana, tengo un hijo de 12 años y ensamblamos discos para venderlos. Eso es lo que hicimos. Nos sentamos a meter los discos en sus bolsas y ponerlos en bolsas de plástico. Y la gente me dice, ¿por qué haces eso? Pues porque estamos haciendo algo. Eso para mí sí es interesante. Es muy interesante y estoy interesado en la vida. Pero ese es solo yo. Pero ese soy solo yo. Y quiero decir algo sobre Minor Threat también. Como dijiste, realmente tuvo resonancia en ti. Cuando Minor Threat tocaba, escribí las letras, escribí todas las canciones excepto Seeing Red. Jeff escribió Seeing Red. Y notarás que nunca mencioné a Ronald Reagan, nunca puse nada en esas letras que las atara a algún tiempo específico. Porque lo que sentía que Minor Threat era, yo siendo un chico y estaba cantando sobre ser un chico y pensaba, esto es una cosa universal. Un chico tratando de entender cómo funciona el mundo, mi cuerpo, cómo todo está conectado. Eso es algo por lo que todos atravesamos y era muy importante para mí. Nunca quise que fuera solo hablar sobre lo que pasaba en Washington, D.C. y James Watt, el ministro de Interior, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pondría una capa de separación entre las letras y la música, por lo que la gente que la escucharía a partir de entonces, y cuando Minor Threat dejó de tocar. Realmente algo que consideramos central era que no quería que nada que comprometiera lo que creía que era algo puro. No sigamos tocando esas canciones, ¿sabes? No hagamos música diferente usando el mismo nombre. Dejemos que quede, dejémoslo ser lo que es para siempre, ¿sabes? Eso es todo sobre Minor Threat, y siento que cuando escucho lo que la gente dice, realmente, ¿sabes? Un chico de 13 años recientemente me dijo lo mucho que le gustaba Minor Threat y realmente me hace feliz. Digo, podría literalmente ser mi nieto. Tengo 58 años, ¿ves? Así que dentro del rango de posibilidades. It makes me so happy to think that music that I thought was a pure expression. Me hace feliz saber que música que creía era parte de una expresión pura de un chico, aún tenga resonancia con los chicos. Creo que está bien, esa era la idea. La música me pateó el trasero y solo intento regresar el favor. Ian MacKay, did I pronounce that right? That's correct. Ian MacKay. volvemos con Ian MacKay y Kuriki después de los dos siguientes cortes titulado Have a Cup of Tea o Échate una tacita de té y Jack Says o Jack Dice. Acá desde el ritual de lo virtual de Clecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 354, como nuestro buque no hay otro en este teatro, en nuestro octavo aniversario por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Whoa! Ya de vuelta en su buque pirata de preferencia, Eclectomeroland Paranoias para Piratones, edición 354, como nuestro buque no hay otro en este teatro. En nuestro octavo aniversario y continuamos la entrevista con Ian Mackay. Ian Mackay, Corey Key, justo ahora Renault, una gran banda junto a Amy Farina y Joe Lally. Bueno, definitivamente disfrutamos este álbum, lo estaremos tocando para que la gente de acá tenga oportunidad de escucharles aún más. Y bueno, por parte de esta radio, Política Rock and Roll Radio, quizás les quiera saludar por acá. And well, on behalf of our Radio Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, I don't know if you want to say hi to the people over here. I would say hello to the people, and I will say. Lo saludaría y diría que sinceramente es uno de mis mayores remordimientos que nunca he ido a México, nunca. Ever. Really? ¿En serio? Never. And the only time. Nunca, y la única vez que Fugazi fue invitado a tocar. Pero era en Tijuana. Estaba pensando justo en eso, sí, y apuesto a que fue en el Iguanas. Iguana, sí. Y yo, sabes, soy el que se encarga de reservar la banda. Realmente estudié la situación. Primero que nada, no era para todas las edades. Aunque dicen que realmente no importa porque todo se vale. Pero eso no era suficiente para mí. Para mí no es suficiente. Para que quede claro públicamente, quiero que sea un evento para todas las edades. Así que eso fue lo primero. Pero la otra cosa al respecto era que sentía que había un componente donde vería a todos estos punks de San Diego que van a los shows en Tijuana. Y no estoy interesado en tocar en un parque de diversiones americano en México. No se sentía correcto para mí. Yo quiero tocar en México, pero nunca, y es gracioso porque después de que Fugazi dejó de tocar, quizá 2 años después de eso, empecé a tener comunicación con estos chicos de Ciudad de México, quienes parecían bastante unidos, y desde entonces Guy ha ido, ha tocado por allá, Joe ha ido por allá, Brandon ha ido también, y yo no. Y me encantaría algún día ir a tocar. Lo que está bien loco, que nunca haya ido a México. He ido por todos lados del mundo. Siendo que estamos tan cerca, ¿no? Sí, pero creo que es mayormente. Sí, pero creo que es mayormente porque no he encontrado la conexión correcta. Así que quizás ahora con Corey estemos. And he's in school, but the idea would be that we would. Pero la idea sería que fuéramos e hiciéramos las cosas de forma interesante. Me encantaría ir a Sonora, me encantaría, ¿sabes? De eso es de lo que hablo. Solo necesitaría trabajar con gente que realmente tenga una clara concepción sobre cómo funcionan las cosas. But also have a grasp on staying away from. Y también un claro concepto de alejarse de chingaderas sombrías. Realmente no me quiero involucrar con eso. No estoy enfermo, ¿sabes? No es sobre el negocio del rock. Simplemente quiero trabajar con la gente que tenga un tipo de mente progresista, quienes, ya sabes, estén más interesados en un método radical. Esa es la forma en la que me gustaría hacerlo. Y creo que puede hacerse, pero ya veremos. Tenemos que dejar que pase todo esto primero, ¿verdad? Sí, definitivamente. Cuando la costa esté despejada, ya tendremos que ver la manera en la que nos moveremos, pero algún día estoy feliz de haberte conocido y sí. Y si en algún otro momento quisieras echar de nuevo la platicada, estaré feliz de hacerlo de nuevo contigo. Ya sabes cómo encontrarme. Definitivamente está en mi libro. Y bueno, aprecio grandemente, Ian, esta plática que acabamos de tener. Muy, muy interesante. Historias muy graciosas. Tengo muchas historias graciosas, sí. Sí, me gustaría escucharlas todas y si en alguna ocasión deciden darse la oportunidad de visitar nuestro desierto aquí, pues está bien caliente, tendrás que traerte toneladas de bloqueador. Serán más que bienvenidos. Brillante, genial. Until the next time. Así That's que right. hasta la próxima. Thank you very much. Así que Ian, and, hasta la próxima ocasión. Así es. Así que muchas gracias, Ian, y que tengas un gran día. Saluda a todos los miembros de la banda y, bueno, a toda la tribu. Sí, le diré a toda la pandilla que les manda saludos. Realmente los apreciamos por acá. Gracias a ti. Hasta luego, hermano. Ese ha sido ni más ni menos que Ian MacKay, todo un incansable referente del quehacer musical legítimo desde su propio rincón en el planeta, junto a su comunidad, su tribu como la llama él, desafiando el status quo al simplemente exhibir al juego del negocio de la música y no solo proponer, sino vivir y mantener un verdadero ejemplo de integridad social y musical. Sin mencionar las grandiosas bandas que ha formado con las que nos ha hecho vibrar, desde lo más profundo e intenso a muchas y muchos en todo el mundo. Larga vida y mucha música a la tribu de Washington D.C., y un gran abrazo saca pedazos a Amy Farina, Joe Lally y por supuesto a Ian MacKay por regalarnos este gran álbum debut de Corriki, del que escuchamos a continuación los temas Shirley Bob e Inauguration Day. Acá desde el ritual de lo virtual de Clecto Merlan Paranoias para Piratones, sedición 354, como nuestro buque, no hay otro en este teatro. En nuestro octavo aniversario por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Shame on, shame on.